así. El cuco ya se fue. No me mientas. No me mientas. Con la Tabaré. Sonando en la mañana de la 36 de este martes, estamos recibiendo con mucho gusto aquí en el estudio José Germán Araújo a trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, del Sindicato de la División Arquitectura, Marcelo Filgueira, secretario general, y Ricardo Taranto, responsable del área social del sindicato. Gracias por estar los dos esta mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre es un placer, es un programa que el de ustedes, que nosotros tenemos mucho cariño, como siempre lo decimos. Bueno, nosotros agradecemos mucho también eso. Exactamente, y también veíamos la buena noticia en estos días de la integración de Audantop a este movimiento, a esta corriente que está defendiendo la seguridad social, ¿no? Que es el MONDES, el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social. Como hemos conversado con los distintos protagonistas de ese movimiento, ¿cómo llegaron a esta definición? Bueno, Ricardo. Buenos días para todos. De cara a lo que es, lo que se viene con esta reforma nefasta, ¿da? De lo que es una pura y mera reforma jubilatoria, porque mentira que una reforma de la seguridad social, es una pura y mera reforma jubilatoria. Realizamos en el mes de octubre un activo de delegado, mesa nacional primero del sindicato y después en la tarde un activo ampliado de delegados, y se llevaron las dos visiones que están en contra de esta reforma. Por un lado el equipo de representación de los trabajadores del PIT-CNT y por otro lado los compañeros del MONDES, para que los compañeros tuvieran las dos versiones, las dos formas de trabajar en contra de esta reforma. El mismo método que se aplicó por la dirección anterior con el tema de lo que era la LUC, que habían dos posiciones, ir contra toda o ir contra los 135. En esa misma modalidad resolvimos llevar a los representantes de las dos organizaciones que están atrás para que en un plenario nacional de delegados, los compañeros teniendo las dos visiones vinieran con una posición de obra para votar tras cuál proyecto íbamos. En definitiva, los dos proyectos son casi el mismo. El tema es el método por el cual se va a ir en contra de y proponer el proyecto alternativo. En este plenario nacional de delegados se votó por unanimidad ir tras el proyecto del MONDES. Por unanimidad. Sí. Claro. A ver, y dejar claro en cuanto es un poco diferente a lo de la LUC. El ALUC, nosotros mirábamos lo que eran los artículos, este retroceso que había, y nosotros salimos a la cancha a jugar de titular. En este caso, y sabiendo que hay gente muy preparada en cuanto a lo que es la reforma, lo que nosotros hacemos es columnarnos atrás de la gente que sabe. Entonces yo, cuando no quiero ser un protagonista, pero trato de aprender de los que saben para poder pasar lo que ellos me indiquen, más allá de que, claro, todos leemos y todos sabemos lo que es malo, es bueno. Siempre digo lo mismo, tengo temas personales que yo sé lo que es BPS y yo sé lo que le ayuda a BPS. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un valor agregado porque nunca voy a dejar de agradecer a lo que es BPS. Pero siempre mirando, o sea, yendo a la fuente de quién sabe. Eso. Nosotros todavía no hemos tenido un contacto con los compañeros después de lo, como dijo el compañero, de lo que fue la definición de los compañeros, que para los que no saben, después de ese activo, los compañeros tuvieron un mes y pico para bajar a las obras, discutirlo, y después se llegó a plenario. No es una cosa enseguida de la otra. Claro. También las dos visiones fueron al interior, de repente a los talleres de nosotros y todo, se trató de que tuvieran toda la información los compañeros. Yo no sé si es por una forma, siempre le digo a Marita, porque hasta le cambiamos el nombre, de que ella tiene una forma de al compañero, por ejemplo al compañero de obra, que le llega. Porque uno la ve luchadora, uno la ve que tiene pasión en lo que hace y en lo que va atrás de eso y que quiere. Cuando uno quiere, o como nosotros siempre decimos, la camiseta, la herramienta, como le decimos nosotros, uno se nota. y los compañeros de primer momento, cuando la escucharon a ella, ya tenían marcado para qué lado iban. De vuelta, no hemos tenido, a no ser que estamos en quien habla está en el grupo de ellos, no hemos tenido la charla personal. Ya empezamos a hacer fotocopia de los panfletos que nos dieron, tenemos una feria, o sea, nosotros no queremos ser solo estar atrás y mirar el partido. Queremos jugar el partido, queremos jugar para que, como dice Ricardo, esto es nefasto. Claro. Esto nos agrega años. Lo que ustedes usaron es un método que puede servirle a otros sindicatos también, ¿no? El poner a disposición la información que hay, las posturas, y después resolver, pero llevarlo, en este caso, a las obras. Que debería ser el método básico en todas las decisiones sindicales, ¿no? Exactamente. Exactamente, dar la instancia democrática de que tengan toda la información, que tengan todas las versiones los compañeros, ¿no? Exactamente. Para poder tomar una decisión que no sea mandatada. Es como nosotros decimos, nosotros no somos dirigentes sindicales, nosotros somos representantes sindicales. Uh-huh. Nosotros no dirigimos, hay que ir por acá o hay que ir por allá. Nosotros representamos la posición de los compañeros. Ah, sí. ¿Tá? Entonces, bueno, fuimos mandatados por los compañeros a encolumnarnos tras el monte. Que como decía, ¿no? El proyecto alternativo es el mismo, porque de hecho tanto el RT como el Monde están integrados por trabajadores y extrabajadores de ATCS. Uh-huh. O sea, el proyecto en definitiva es el mismo, lo que cambia es el método. Mientras el RT va a ir por tratar de reformar un poco, de retocar lo que es la reforma, presentando este proyecto alternativo, el Monde va con una reforma constitucional, uh-huh, con un plebiscito constitucional que se va a votar en conjunto con las próximas elecciones nacionales. Pero para cambiar totalmente y poder eliminar de una vez y para siempre el maldito tema de la AFAP, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Con todo lo que eso conlleva. Tantos años que llevamos arrastrando con las AFAP, que ya está demostrado, además. Exactamente. Todo lo que hacen. Pero bueno, esa modalidad que aparece como una modalidad, la indicada, ¿no? De consultar a los trabajadores, ofrecer la información, que algunos dicen que eso es más complicado y más lento. Pero es mucho más rico, ¿no? Es más si no justo. Es porque tenemos el tema que no solamente las distintas actividades, o sea, el activo delegado que se realizó con los representantes de las dos opciones, que esos compañeros que estuvieron en el activo de delegado bajaron la información a las obras, sino que además la dirección sindical, ¿tá?, salió a recorrer obra por obra todo el país, ¿tá?, y todas las obras que tenemos acá en Montevideo, llevando la información, llevando los boletines de las dos opciones. Exacto. Cosa que ningún compañero, como dicen siempre, ¿no?, que nadie se quede en casa por no enterarse. Ahí está. Acá tenés la información, te la leemos nosotros, pero te dejamos el librito para que después lo leas vos, por si te quedó alguna duda, y que tengas la información de primera mano. Es lo más honesto. Y bueno, además, por obvio que parezca, porque esto debería ser el ABC, ¿no?, de la vida sindical o de muchas organizaciones, yo soy un trabajador que está escuchándolos a ustedes por la radio y está en su sindicato y pienso, yo quiero que mi sindicato pase esto. Vamos a movernos para que salga. Nos consta que algunos sindicatos están en eso y se han ido incorporando también al Monde, ¿no? Pero otros, digamos, ¿por qué no hicimos esto? ¿Cuándo va a haber una charla con estos ámbitos de los que saben y que nos den información y después decidamos, ¿no? Pueden ser un ejemplo muy poderoso en ese sentido. Ojo que Adantop es medio, o sea, ya por algo no dicen los loquitos, o sea, no, por lo general no esperamos mandatos de arriba. Lo hicimos con la luz, o sea, nosotros hicimos todo lo mismo que vos escuchás ahora y nosotros teníamos por plenaria trabajar contra todos los artículos. Después, en una decisión de repente que tuvimos que llegar, tuvimos que ir trabajando por los dos, uh-huh, porque era la manera de colaborar. Pero ¿sabés lo importante de esto? Y que yo le dije en la cara a los compañeros, lo dijimos todos los compañeros, mirá que esto sale plata. Uh-huh. Yo no te gasto plata de la que vos colaboras al sindicato, la afiliación tuya, sin decírtelo. Vos te vas a poner y vos te vas por este lado, pero sabes que vos tenés que hacer esto, sabes que hay camiones, sabes que hay parlantes, sabes que hay folletines, sabes que esto es plata. Bueno. Entonces, una manera, ¿sabes de qué? De ser bien honesto, decirle, vamos por acá, es tu futuro de los gurises, tu futuro de tus nietos y de nosotros, porque cuando ya cambia lo que es el porcentaje de las jubilaciones, uh-huh, ya sale esto y mañana ya perdiste. Uh-huh. Menos mal que a ustedes le dicen loquitos, no es un insulto, ¿no? No, muchas no. Veces, sobre todo en esta época. Es un elogio. León Felipe, hace muchísimos años, ¿no?, que se quejaba que no había locos ya. ¿no? Ya no hay locos, decía. Y preguntaba, ¿cuándo se pierde el juicio? Yo pregunto, ¿cuándo se pierde? ¿Cuándo? Si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. ¿Más clarito? Exactamente. Hace muchos años que te he dicho. Bueno, estamos conversando con Marcelo Filgueiras y Ricardo Taranto de Audantop, de los trabajadores de la edición Arquitectura, que no sé si queremos agregar algo más. Bueno, por supuesto están convocando, cómo se están preparando para la actividad del jueves 8, cómo han definido la participación. Decías que estaban difundiendo los folletos también que se han hecho. A ver, estamos recién arrancando, no queremos ni siquiera meter la pata, pero queremos colaborar. Entonces ya no. Se está... O sea, es parte de lo que dijimos, de colaborar en hacer folletos, de empezar a entregarlo. Hay parte que uno ya conoce más o menos de todo lo que es lo malo de esta reforma, y es lo que vamos aportando con los vecinos, con los vecinos del mismo barrio, uh-huh. Y apuntando e invitando a los compañeros para el 8 ser una movida como debe ser, ¿no? Porque si uh-huh. no marcamos presencia... Nos pasa como todo, que se están llevando puestos y estamos retrocediendo, no sé si 15, 20, 30 años, pero no van a dejar nada, ¿no? Solo pescado podrido van a dejar. No, podrido no, que estaba bien congelado. Estaba congelado. Depende de para quién va el pescado. Fue repartido a tiempo, parece. Sí. Me dio a la disparada. Pero esto de marcar presencia, de estar presente, ¿no?, en las actividades, como que hay que recuperar eso, que con estos tiempos últimos, no es solo la pandemia... porque todo le echa la culpa a la pandemia, me parece que no es solo la pandemia, se ha perdido un poco el darle valor al participar de carne y hueso, ¿no? Hay un mal acostumbramiento de la gente, que hubieron muchas conquistas en los últimos 15 años, digo, con poco esfuerzo, con poco esfuerzo se conquistaron muchas cosas. Yo siempre lo digo a la interna, ¿no? Digo, en la interna nuestra, ¿sí?, el peor regalo que nos pudo hacer el Frente Amplio fue habernos presupuestado a todo. Digo, agradecido de que hoy por hoy tenemos laburo, estar presupuestado, digo, sí, por claro. Estar presupuestado, no, pero digo, fue a nivel sindical, fue lo que más nos mató, ¿tá? Porque vos tenías el 100% de participación en cada movida que hacías, si fuera por pelear, no sé, por medio peso, sí. Vos tenías el 100% de participación de los compañeros atrás, ¿tá? Los compañeros con su familia en las movilizaciones, sí. Porque nosotros, más allá de lo que estuviéramos peleando puntualmente en el momento, teníamos el tema de que teníamos dos especies de contratos. Teníamos los contratados permanentes, que le avisaban en octubre y en enero se quedaban sin trabajo. Y estábamos lo que éramos los eventuales, que en cualquier momento nos mandaban al seguro de paro. Claro. Éramos funcionarios públicos con derecho al seguro de paro, ¿da? Entonces estaba todo el mundo encolumnado atrás de la bandera de Audantop. Y fuera la hora que fuera, y fuera la gente a las 10 de la noche o fuera a las 10 de la mañana, vos tenías la gente atrás, ¿da? Claro, éramos 2000 y pico. Hoy en Audantop quedamos 200 personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se han llenado las vacantes, porque no se ha dado el ciclo vital, los compañeros que cumplieron la edad y se jubilaron, los compañeros que fallecieron, compañeros que emigraron. Digo, tenemos un 100% de afiliaciones, pero la participación de hoy, vos mirás para atrás y no es lo mismo. Nosotros hacíamos, movíamos 3 camiones y llenábamos la Plaza Matriz. Hoy metimos 5 camiones y no llenamos media cuadra. Porque somos muchas cosas sin esfuerzo, decimos. Claro, pero fue un poco lo que llevó a eso, el tema de la presupuestación de los compañeros, al tema del descreimiento. O sea, como nos pasó a nosotros, le pasó a la mayoría de los sindicatos. Sí, sí, sí. Sobre todo los sindicatos de los funcionarios públicos, ¿no? Digo, y eso fue lo que fue, tenemos un pesito más y ya no somos más clase obrera, nos creemos que somos clase media. Entonces, esas cosas fueron las que llevaron al descreimiento. Y bueno, las y si ganaba un peso y hoy gano 100, quiero ganar 1000. Sí, sí. Entonces, no, cambiemos, vamos por los mejores 5 años de nuestra vida, ¿no? Y bueno, ya van 3 que la verdad que he tenido años mejores. Está difícil, sí. Es que viene en bajada, venimos en bajada desde hace rato. Sin la participación directa de los trabajadores, muy difícil que esto cambie para bien. Exactamente. ¿No? Para que cambie para bien, tienen que participar los trabajadores. Igual pues yo siempre soy medio contra, o sea, esta política contra los funcionarios públicos parece de Estado, ¿no? Cuando hablamos, sí, se ha logrado muchas cosas con el gobierno amigo, pero también el gobierno amigo dejó que cayeran muchos empleos públicos, dejó crecer lo que tenemos hoy, porque se olvidó de escuchar al obrero. Y más allá que yo siempre digo, miro el vaso medio lleno, tenemos que aprovechar la luz. Todo lo que nosotros, los trabajadores, pusimos en la luz, eso hay que activarlo de vuelta ahora. Eso es lo que nos puede hacer. Tuvimos cerca, perdimos, y hay que reconocer que perdimos. Pero mucha gente se empezó a mover de vuelta, y eso hay que darle un valor, porque es el obrero el que salió a pelear por lo de él. Y esto hay que decirle que no solo es el obrero, sino solo la familia que esto pierde. Esto pierde desde, como dijera él mismo, botija antes de nacer, sí, por el tema del nacimiento, hasta la muerte, porque te cubre. Pasando por ojos, tenemos al compañero que ustedes recuerdan, uno chiquito que había acá, que se jubiló y se operó de una vista y ahora se operó de la otra, todo por BPS. Sí. Entonces, o sea, esto no es solo para el trabajador, es para la familia, es para todo el pueblo uruguayo, y que la caja boba no nos siga engañando, porque la verdad que crecemos y seguimos mirando una caja boba. Ahora peor, una caja boba y un pajarito, que con eso hacemos total, y es más grande el escenario todavía. Sí, la verdad, sí, que sí, sí. Sí. Bueno. Y la mentira del gobierno cada vez peor, ¿no? Porque, por ejemplo, con este mismo tema, uno de los argumentos que yo calculo desde mi punto de vista, que lo tiraron para tratar de amansar las fieras, ¿no? Uh-huh. Con el tema de la reforma jubilatoria, que los que quedarían por fuera serían los obreros de la construcción. Sí. ¿No? Uno de los gremios más grandes que tenemos en el país. Sí. Cosa que, dicho por los propios compañeros del Zunca, es una total mentira. Uh-huh. Y los que más o menos conocemos algo de lo que es la industria de la construcción sabemos que es mentira cuando leemos la reglamentación por la cual quedan excluidos los compañeros. Sí, sí. Tienen que tener de los años de trabajo un mínimo de 20 años aportado a la industria, y de los últimos 10 años antes de jubilarse, 8 de corrido sin una sola ida al seguro paro. Algún patrón de la construcción se puede jubilar por esa ley. Porque... Y ayer nos comentaban los trabajadores de frigoríficos también, que también están tirando, ¿sí?, que hay que darle un especial tratamiento a los de los frigoríficos, pero ahí te van separando a todo el mundo. La construcción para acá, el frigorífico para allá. Los peones rurales pasa exactamente lo mismo. Los peones rurales. Porque con los requisitos que te piden es imposible. Y decirnos a los veteranos, por ejemplo, nosotros dos nacimos en el 69, no quedás afuera automáticamente. Cuando salga esto, perdés. El cálculo ya te hace perder, porque... De vuelta a la caja boba, y uno la escucha y se enoja, y a veces tiene ganas de tirarle algo. Sí, porque te hace que la gente escuche en la calle, no, pero yo me salvé. Uh-huh. Es el error más grande, y lo repetimos, y cuando uno repite una mentira, la está haciendo verdadera la mentira. Sí. No, compañero, perdemos todo, perdemos lo que... nacido después de 73, 75, perdemos lo que nacimos... Al variar el cálculo ya perdiste. Es que uno no pelea solo por uno mismo, ¿no? Pelea por todos los trabajadores. La causa van todos juntos, sino la fuerza. Yo me acuerdo, vos te acordás, Hernán, pero debe ser 20 años transmitiendo desde el Palacio Legislativo las rendiciones de cuentas, presupuesto. Transmitíamos en directo 3 días seguidos. Y me acuerdo que nos llamaban a nosotros a preguntarnos, ¿a qué hora se va a discutir lo de INAU? Por ejemplo, claro. INAME era en esa época. ¿A qué hora se discute lo del INAME? Porque entonces los del INAME iban a la hora que se discutía lo de ellos. ¿A qué hora se discute lo de tal sector? Y entonces iban como haciendo turnos. Que a veces iban puñaditos ahí a la barra, algunos más, otros menos. Se discutía lo de ellos. Claro. Que lo hacían. Algunos lo harían con mala intención, pero la inmensa mayoría no. Pero tenés que darte cuenta que si vos peleas solo. Claro. Después no pida que te ayuden los otros. Exactamente. Si pelean todos juntos. Pero aparte de todo, como dice Marcelo, nosotros por suerte quedamos fuera. Seguro. Quedamos fuera de tener que trabajar hasta los 65. No podemos jubilar con 60. Ahora, no quedamos fuera de lo que es el cambio del cálculo. Sí. Porque hoy por hoy, el argumento de por qué se va hasta los 65 años. Porque hoy por hoy la gente se jubila a los 65 años. Sí, pero vos. Si te vas a los 60, te vas con el 45% del sueldo. Si te vas a los 61, te vas con un 48%. Si te vas a los 65, te vas con un 49%. ¿Tá? Entonces, no es lo mismo. Porque con esta ley nueva, vas a tener que trabajar obligado hasta los 65 años y te vas a ir igual con un 45% como si te fueras con 60 años. Y los que ya están jubilados y los que nos vamos a jubilar, cuando estos señores que se jubilen, estos gurises que se empiecen a jubilar por la ley nueva, ¿tá? Se jubilen con el 45%, después los aumentos jubilatorios de los que ya estamos jubilados no van a crecer, no va a haber aumento jubilatorio hasta que los que se jubilan con el 45 lleguen a lo que nosotros estamos cobrando. Exacto. Además, una vez que vos habilitás que se haga esto, dentro de 2 años, ¿quién te dice que no dicen, bueno, miren, acá está faltando? Porque además es injusto que tales trabajadores estén. Hay que llegar a los 70. Ya tienen esto. Abrieron la puerta. Con eso abriste la puerta. Pero aparte, lo otro. Te van a dar con todo. Dicen que esta reforma es porque está desfinanciado el BPS. Sí. Es real. Seguro. Es real. Está desfinanciado el BPS. Pero los que vamos a aportar, vamos a seguir aportando los mismos. La famosa AFAP, que yo arranco diciendo que el tema de ir contra la AFAP, ¿no? La famosa AFAP hoy se lleva el 7,5 de lo que vos aportás cuando te pasás de la franja de 71 mil pesos. Pero con la ley nueva, desde el muchacho que está barriendo en la puerta hasta los que tienen una tarjeta MIDE, sí, va todo el aporte para la AFAP. O sea, va a quedar del 15% que aporta cada trabajador, el 30% de ese aporte va a ir para la AFAP. Porque al BPS va solo el 10% del aporte, el otro 5% va para la AFAP. Está claro. ¿Tá? Hoy estamos aportando. Y las grandes empresas no aportan nada. Pero todavía peor. Y las patronales cada vez menos. Pero yo hago una pregunta. Hoy tenés otro tema. Tenés la tarjeta de débito. A vos te devuelven un 2% del IVA en el momento que comprás. Te lo descuentan en el momento, o sea, te queda a vos la plata. Sí. A partir de la ley nueva, no ves más ese 2%. Eso va a una cuenta tuya de AFAP. Ganes lo que ganes. Es un robo a cara. Yo le hago una pregunta a todos ustedes. O sea, de repente uno a veces dice, no, yo soy empleado público y todo, pero vamos a ponernos para el otro lado, ¿no? Uno del sector privado y pierde trabajo a los 62 años. ¿Qué hace? Exacto. ¿Qué hace esos 3 años? Exacto. Porque todo lo que hablamos acá es muy lindo y lo vamos a salir a pelear. Pero esta gente sabe lo que si de repente perdés a 61, 62, 63 años de trabajo. 55. No sabe que ellos tienen una clase de trabajo donde de repente sí pueden conseguir, pueden cambiar. Un obrero de la construcción, un obrero de cualquier lado. La curtiembre, la otra vez hablamos acá. Después de los 40, pero después de los 40 en este país ya sos descartable. Imagínate a los 50 y a los 60. O sea, esta reforma. A ver, antes se decía, ¿no? El pobre tiene que ser más pobre, rico, más rico. Yo no viví esta fiesta, yo no gasté la plata que se gastaron. Me pasó con la deuda externa, con los militares, me pasa ahora. No estuve invitado a la fiesta, pero sí tengo que pagar el ticket. Entonces, ya basta de esto. Porque, o sea, no nos vamos cuenta. Y miramos muchas cositas. Compañeros, los que escuchan, mírense ustedes a los 60 años y pierden el trabajo. ¿Dónde miércoles vamos a ir a trabajar? Es sencillo como eso. Último bloque con los trabajadores de Audantop, que se han sumado al Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que el jueves hace la movilización en la explanada. Ahora al final vamos a recordar los detalles, pero queríamos dedicar un último bloque, por lo menos. Ya estamos en tren de cierre del año, ¿no? De balances. Audantop está aquí en la radio también con su audición. Me bromeaban como que no es muy positivo el balance para hablar de la realidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en particular de esa división, ¿no? Llegando a este fin de año, ¿con qué panorama viven los trabajadores, Ricardo, ahí? Y mira, el panorama viene. Estamos con la cabeza en la licencia. El panorama viene medio complicado. De hecho, nosotros ya hace varios meses que estamos negociando todo lo que es de arquitectura directamente en un ámbito superior. Porque con el director de arquitectura nos sentamos, conversamos precioso, pero no soluciona nada. No soluciona absolutamente nada. Y bueno, estamos participando en un ámbito superior donde alguna cosita hemos conseguido, pero alguna cosita. Tampoco es que hemos conseguido la solución arquitectura. Y bueno, venimos en eso, venimos trabajando. ¿Pero cuáles son los temas centrales que les preocupan, digamos? Nosotros la tenemos... falta de gente, ya lo mencionaba. No, y tenemos un conejo negro dentro de cosas, que estamos esperando la famosa reestructura. Sabemos de que uno de los tres ministerios que pide a grito, que pidió a grito cuando por ellos solo, ¿no? La reestructura y meter mano en todo lo que es los sectores, todo lo que es cada inciso, fue el Ministerio de Transporte. Lo que nosotros vemos y estamos esperando es que bajen, porque como sabrá, lo se escucha negociar acá, no se negocia nada acá, está todo armado y son mentiras de que le bajan y esperamos eso. Estamos esperando y que no lo hagan como siempre te lo hacen. Llegó la licencia, que te lo bajen, entonces vos sin gente. A ver, son muy pillos. ¿Cómo es eso en la licencia? Y en la licencia nosotros de repente, tenemos licencia compulsiva, porque con la excusa de que vos no podés dejar una obra con un oficial y sin peones peones, es compulsiva, es para todo obra, exceptuando lo que es emergencia, como camioneta de INAO, como lo que mantiene el edificio. Lo demás estamos todos en licencia. Tenemos que estar atentos, porque vos sabés que las jugadas por atrás vienen siempre. Después el desmantelamiento hemos venido hacia la radio en una asamblea dentro de lo que es el edificio, para que ustedes tengan una idea las cosas irregulares de este ministerio. Y no de ahora, de hace años, ¿no? Estamos peleando para que saquen 30 personas que tienen adentro un estacionamiento de su suelo, donde las camionetas prendidas, los coperos van a comer ahí. Las camionetas prendidas largan todos los gases, claro, hacia adentro. ¿Y bueno, comen ahí en el estacionamiento? Y comen ahí. Sí, hay una cocina delimitada, ¿no? Con un extractor que chupa aire desde el estacionamiento hacia el... Eso es algo increíble. Venimos de ahí, los compañeros siguieron haciendo la asamblea ahí. De eso se trata, de estar siempre peleando. Y vos, cuando vas a pelear los foquitos chiquitos así y otras cosas, tenés que estar mirando que todavía no te hagan un gol en propia valla, ¿no? Entonces... De por sí lo que esperamos es la famosa reestructura, ver cómo viene, ver qué es lo que quieren hacer. Siempre le dijimos a cada ministro, cuando nos sentamos, lo miramos a la cara y dijimos, ¿qué es lo que pensás hacer con arquitectura? Ya no haces escuela como hacíamos antes, no hacemos hospitales. Es una vergüenza que nosotros, a ver, y vuelvo a decir lo mismo, este programa Bogotá tiene mucho, fuimos al Clínica, le ahorramos no sé cuántos millones de pesos al Clínica. Y ahí tenés la cosa, porque yo digo que acá es una orden de Estado. Vos ves que un gobierno de un color, gobierno del otro color, nunca nos llamaron, nunca nos citaron. Vos ves que arquitectura hizo toda la fachada de Cabildo, vos ves que las fotos están en todos lados de los turistas, tienen la foto con el Cabildo. La hizo arquitectura, agarró una inyección, aunque te parezca mentira, y le tuvimos que colocar a la piedra. Nadie sabe nada de eso. Productos que vinieron de afuera y hubo que hacerla. O sea, los únicos, siempre decimos, esto como la fiesta, fue como allá cuando el tornado. O sea, nosotros el trabajo, pero arquitectura no se ve. Y ¿qué hacen actualmente? ¿Qué tareas realizan? Y en este momento estamos trabajando en lo que son los hogares, las cárceles de INISA, en un par de cuarteles. Y muy poquita cosa más. En un liceo, en un jardín de infantes, cuando antes la mayoría de las obras nuestras eran toda obra de interés social, que fue por lo que fue creado. Cada vez más se terceriza todo eso. Está todo tercerizado. Vos ves carteles de arquitectura ahora por todos lados. Pero por eso, una de las cosas que siempre decimos, ¿no? En realidad nunca ningún ministro nos mintió. Ningún ministro nos mintió. Del 94 para acá, que estamos en la vuelta, que estamos en el ministerio, ningún ministro nos mintió. Porque cuando le hacemos la pregunta, como decía Marcelo, bueno, ¿qué es lo que pretenden hacer con...? No, arquitectura no se cierra. Y es real. Arquitectura no, arquitectura no se va a cerrar. Lo que van a cerrar son las obras por administración directa. Ahí va. Lo que cada vez quedamos menos es lo que obra por administración directa, que es precisamente el trabajo nuestro. Cuando nosotros hablamos de arquitectura, nos referimos a la obra por administración directa, no a la dirección en general. Claro. Muestra de esto, nosotros hace 28 años que entramos al ministerio, en el año 94. Éramos 2.800 obreros y habían 80 arquitectos. ¿Ah? 2.800 obreros, 80 arquitectos. Hoy quedamos 100 obreros. Hay 60 arquitectos. ¿Y qué hacen los clara arquitectos? Muestra de tercerizaciones. El famoso artículo 79, como le digo yo, es 97 el artículo. Yo le digo 79 porque es un robo, ¿tá? Descarado. ¿Qué hacen? Perdón, proyectos para la privada, controlan privada, o sea, tercerizan. O sea, los proyectos sí, los hacen arquitectos del ministerio. Y también te controlan a las empresas privadas. La ley dice que toda obra pública tiene que pasar por la dirección de arquitectura para su diseño, contralor y o ejecución a voluntad del cliente. Casualmente los clientes dicen, no, yo quiero trabajar con arquitectura, y los arquitectos le dicen, no tengo gente, conmigo no lo puede hacer. Contratamos a William, porque siempre es la misma empresa, no tiene un solo informe en el RUPE, pero es la misma empresa que se le cayó el techo de la Escuela Brasil, que se le cayó un techo, un BPS en el interior. Y se sigue contratando a esa empresa. Y sigue siendo la misma empresa. Cambia de nombre, pero el titular de la empresa sigue siendo siempre el mismo. Peor de todo es que no hay una denuncia contra esa empresa. No hay un solo informe contra esa empresa en el RUPE. Cuando te pasa algo, el Estado, exactamente, vos tenés que dejar una marquita, mira qué, para que por lo menos tenga puntos en contra. No, él siempre gana. Y se da el doble gasto, porque no te hago la obra porque no tengo gente. Entonces, siempre, perdón, ¿cómo está empresa? ¿Es de este gobierno o viene de antes? No, esto viene de la historia, de la historia de arquitectura. Ah, de lo que es el 90 para acá, esa es la historia de arquitectura. Mirá, yo siempre digo, porque nosotros no nos miramos el ombligo. Mirá todo lo que es el Estado. Mirá para todos lados y decime, ¿quién te dice me sobra gente? ¿Por qué? Porque no solo a nosotros, sino todo lo que es el Estado, la tercerización, los amigos. Vamos a ser sinceros, ¿quién pone la plata de las elecciones para hacer campaña? Pero uno, a ver, antes de repente las cosas se decían más claro y se decía de frente, se decía las coimas, este y el otro. Hoy de repente hay mucho abogado por la vuelta, hay que tener cuidado, pero digo, alguien banca las campañas. Entonces las campañas después que hay que a los amigos hay que bancarlos. Entonces, vamos, esto no va a cambiar. Y no solo Ministerio de Transporte, mire hacia todos los lugares, están vaciando el Estado, pero no por algo mejor y no por algo que el ciudadano pague menos impuestos. Ustedes díganme dónde. Todas las promesas de campaña de este señor, ¿dónde están? Bueno, volviendo puntualmente a lo que es el tema, el sistema, es lo que es el doble pago que hace arquitectura por las obras que realiza. ¿Está? Claro, porque, al trabajador que está. Primero, cobramos, lo hemos seguro. El trabajador, o sea, triple pago vendría a ser. Porque nosotros tenemos el sueldo asegurado. Trabajemos o no trabajemos, el sueldo lo cobramos igual. Seguro. Contratan a la empresa privada para que haga trabajo. A la empresa privada le queda mal. Seguro. Y atrás tenemos que ir nosotros a hacer de vuelta el trabajo. O sea, están facturando tres veces la misma obra. Tremendo, ¿no? Es un descaro. Y bueno, el jueves a las 6 de la tarde, la explanada de la universidad en defensa de la seguridad social. Y quedaron temas súper interesantes que tienen que ver con usted y tienen que ver con todos los trabajadores, tienen que ver con el Estado. Que va a ser bueno poder. Hablando de luchar cada uno por su lado, ¿no? Sí, o de juntar las luchas, juntar, ¿no? Todo, si vos sí, ves señor. Que este panorama en el Estado. Sí, señor. Y bueno, en cuanto a lo que decíamos con el tema de la licencia, vos nos preguntabas por qué de que nos iban a dar la reforma en la licencia. Lo hablábamos antes de empezar el programa con la compañera. No te olvides cómo fue que salió lo de la ley del puerto. Ajá. El plebiscito se hizo un 18 de febrero. Todo el mundo en la playa y en el tablao y no fue nadie a votar. A ver, los que están en la playa que suban, que hay compañeros en la rambla. Se perdió por paliza. Yo creo que ahora. Y ahí está el puerto. Sí, habrá que tener memoria. Sí, habrá que tener. Y corta, porque hace tanto tiempo. Y hace 20 años era el gobierno del Viejo Valle. En la historia de un de un país, no. Claro, este movimiento va a terminar en las elecciones. Yo creo que esto abarca todo lo que es GPS, pero abarca más como población. Entonces, es como dice el compañero, esto recién empieza. Hay que ir calentando el agua. Pero esto de acá hasta las elecciones hay que hacer entender a la gente de que este retroceso va por año vamos a seguir tratando de mejorar y mejorar. Esto por acá no es. Hay que reformar el GPS, miremos, pero sin AFAP. Porque bueno, hace años que eso ya está para derogar la SAFAP y hay que ir atrás para derogar la SAFAP. Que quede claro. Muy bien. Está la invitación hecha. Nos vemos pronto. Gracias por haber venido. Jueves nos veremos por allá. Jueves nos vemos en la radio y ponemos la marcha. Muy bien.